Radio Nacional Argentina presenta Paremos la Pelota. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este programa que hemos denominado Paremos la Pelota. Nos estás escuchando por el aire de Radio Nacional Bariloche, el programa del colectivo de comunicación al margen. En este día viernes los estaremos acompañando hasta las 8 de la noche junto a mi compañero Pablo Bassi. Pablo Bassi, ¿cómo va? ¿Qué haces, Violeta? ¿Volviste? Volví, mirá, me te extrañé, ¿eh? Nosotros te extrañamos. Y bueno, me alegro. Quería ir un poquito a ver si... Si te extrañaban. Si me extrañaban. Duró poco. Volví rápido. Muy bien. Eso es bueno. ¿Cómo estuvo? Pero vi que comandaste muy bien el barco este. Estuvo bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Me preparé para no mandarme ninguna macana. No, aparte estuviste bien acompañado, un montón de debate. Sí, ya me olvidé. Sí, con Manuel de Paz y Manuel Aveledo. Muy bien. Dos investigadores de CONICET. Muy bien estuvo. Muy bien, sí, tuvo sus repercusiones. Así que buenísimo. Y lo tenemos aquí también a nuestro compañero, nuestro operador técnico Arturo Gallardo, que está allí del otro lado de la pecera. ¿Cómo estás, Arturo? Siempre. Pero Arturo, no para lograste Arturo que cambie. Que no hay. No se dio cuenta el momento que estamos atravesando. No. Nos sigue pidiendo guita. Se quedó con el dólar a 3 pesos. No sé. Arturo, ya está. El 1-1 pasó, estamos en el horno. Bueno, ¿cómo son nuestras vías de contacto si quieren comunicarse con nosotros? Bueno, tenemos el WhatsApp de Radio Nacional Bariloche, 294-462-5040. 294-462-5040 y pueden escribirnos, si no, a las redes de Colectivo Al Margen en Instagram y en Facebook. Justamente nos pueden encontrar ahí como Colectivo Al Margen. Muy bien, nos están sintonizando a través de www.nacionalbariloche.com.ar y si no, escuchándonos por la FM 95.5 o la M590. Estoy tocando todos los botones, no sé. Sí, a ver si esto la nave arranca. Escúchame, no nos venimos con cosas, con peces chicos últimamente. Andamos ahí, está el panorama informativo, el panorama nacional, provincial y regional muy movido. Así que, ¿con qué vamos a arrancar hoy, Pablito? ¿Querés presentar nuestro tema del día? Mira, hoy trajimos a parar la pelota a Osvaldo Nemirovsky, que fue coordinador... Voy a hacer una presentación extensa, voy a empezar por lo último. Coordinador del Consejo de la TDA, que es la Televisión Digital Abierta, diputado nacional por la provincia de Río Negro entre 2003 y 2007, legislador provincial, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA y consejero superior, militante peronista, que se vino a radicar a Bariloche desde Buenos Aires en la dictadura. Y fuera del aire me decía, yo en el año 79 pensaba que no iba a estar vivo para ver el fin de la dictadura. Y sin embargo... Lo tenemos acá en el estudio, en la Radio Nacional. He vivido un poco más. Bueno, una alegría. Bueno, sí, pero no, es cierto que es una idea o un pensamiento que teníamos muchos. Uh-huh. A partir del ya mediados, fines del 75 y sobre todo con la dictadura, era muy difícil... poder prefigurar un futuro de estar vivo. Uh-huh. Pero bueno, acá estamos. Sí, una yapa larguísima he tenido. ¿Te imaginas de los... Todo lo que viste después, 24 aparte. Años, pasaron casi 50 años más, así que sí, bárbaro. Lo invitamos a Osvaldo porque, bueno, por un lado, para entrar en clima con los 40 años de la democracia, de la recuperación democrática, que se aproxima el 10 de diciembre... y también aprovecharle el tema como para poder pensar juntos la elección de octubre, la elección nacional, la sorpresa que despertó, y también pensar y analizar un poco la elección que transcurrió en Bariloche el domingo pasado. Todo lo que te pedimos, Osvaldo, te vamos a... Bueno, sí. Para eso me invitaron. Exactamente. Debo cumplir. Sacamos el papiro y arrancamos a preguntar. Debo cumplir. Muy bien. No, yo digo, habíamos tenido con Osvaldo una charla informal antes del programa, y una de las cosas que me quedó grabado es lo que me dijiste, que cuando vos te tuviste que venir desde Buenos Aires hacia Bariloche, en esta especie de exilio interno, que a pesar de la distancia y a pesar de la tranquilidad que había en Bariloche en relación a la represión que había en otras ciudades, el terror que te... ¿Cómo decía? Miedo a dormir con terror. Claro, era una condición mía, creada en gran parte por las situaciones objetivas de una dictadura criminal, donde a todo aquel de valoraciones similares a las mías, joven, militante, peronista, o lo encarcelaban o lo desaparecieron, lo mataban. O sea, había condiciones objetivas que permitían ese terror. Yo le agregaba, a lo mejor a diferencia de otros amigos o compañeros, una cuota importante. Yo llegué en junio del año 76 a Bariloche. Me era imposible, me quería ir del país, no tenía documento, estaba en ese momento viviendo una situación complicada desde el punto de vista de dónde poder dormir, dónde vivir. Bueno, surgió lo de Bariloche por una serie de cuestiones entre las que no era menor un análisis de esos que acostumbro a ser tremendamente equivocados. Por ejemplo, de irme a Chile, el país más fascistoide de América, me parecía que era el que nadie quería ir, entonces menos iban a controlar. Y fui hasta la frontera, era imposible, era un delirio mío, sin documento. Bueno, y me fui quedando, y sí, es verdad, Bariloche vivió una tranquilidad que yo no la vivía en Buenos Aires. Sí que había cortado casi toda la relación con la militancia y con mis compañeros desde el punto de vista del orgánico, no desde el punto de vista de mis sensaciones o de lo que yo creía que había que hacer, aunque sea desde el punto de vista individual, de no entregarme, de no entregar ninguna convicción. Así que sí, viví con mucho terror, por lo menos hasta el año 81, lo cual habrá comprometido gran parte de mi personalidad, porque no lo expresaba en mi relación social con la poca gente, que éramos muy pocos en Bariloche, éramos 30,000+ cuando vine, con la poca gente que hablaba y demás, no lo expresaba de esa manera, entonces había una suerte de esquizofrenia, claro. ¿Y qué hacías? ¿Podías trabajar? Con diversas situaciones, a veces con otro nombre, y trabajaba por mi cuenta, vendía cosas, hasta que sí, en una suerte de semi-legalización, monté una mini empresa que tuvo muchísimo éxito con los años, que todavía está, que es la revista ABC. Sí. Soy el fundador de la revista ABC. Ese dato no lo teníamos. No, poca gente lo sabe. La empecé yo y trabajé 10 años hasta que fui electo diputado provincial. Central esa revista en Bariloche. Totalmente. Aparte, ¿no? Y lo era mucho más. Sí, sí. Ahora, bueno, cambió todo mucho, pero hasta hace no mucho tiempo era re importante tener la revista. Me fue muy bien desde el punto de vista de una suerte de relación social más amable, porque te imaginas que mis clientes eran concesionarias de autos, inmobiliarias, la gente que tenía alguna presencia en el poder fáctico de Bariloche, y no es que supieran quién era yo, pero veían a una persona amable, agradable, educada, y eso me daba la tranquilidad de pensar que, bueno, si me llegaba a pasar algo, les iba a pedir que testifiquen a favor mío. Era otra ingenuidad. La revista me fue muy bien, la tuve 10 años. Sí. Me fue excelentemente bien. Sí, es un dato que aparte me enorgullece, porque yo no soy bueno desde el punto de vista de los negocios y demás, pero ese me salió bien. Recién decías que empezaste a... Pues vos fuiste protagonista activo en el proceso Recuperación Democrática en la ciudad de Bariloche, y contabas que recién en el año 81 habías empezado a salir de esa clandestinidad autoimpuesta. ¿Cómo fue ese proceso de que empezaste a activar políticamente y con quiénes? ¿Cómo era el panorama en Bariloche en ese momento? Había una suerte de percepción militante casi lombrosiana. Había caras que te decían, este tipo o esta mujer tiene algo que ver. Y yo me imagino que ofrecía el mismo rostro. Claro. Y te veías. Y había una persona acá que fue un poco, que era legal, había pasado algunos malos momentos, había sido militante de JP hasta el año 76 acá, después, bueno, tuvo que irse un tiempo al Valle, que hoy es juez, que es el doctor Rubén Marigo, que era un poco el que nos vinculábamos. Todo el mundo hablaba, Marigo, podés hablar con Marigo, una persona de confianza. Y bueno, empezamos a nuclearnos en su estudio, y vino otro abogado, el doctor Blanco, y el doctor Botbol, y yo de golpe le vi la cara a Botbol y dije, nos cruzamos en algún pasillo de la Facultad de Derecho, sí o no, decía, no sé, bueno. Y después me dijeron, hay un taxista en la parada de San Martín que fue militante y lo fui a buscar y resultó ser Dolor Pilar Ventanilla. Dice, ¿a dónde va? No quiero viajar. Te quiero decir, vos sos peronista. Bueno, sí. Bueno, Luis Álvarez, que después fue concejal. Y después apareció Héctor La Salvia, los nombro porque es importante, y el gordo Roberto Méndez, y todos veníamos de el Tata Cabral, Adriana Robles, mi esposa, su marido de esa época, el Turco Sorsol, y todos militantes. Y sabíamos todos por las caras y por la forma de hablar. Y bueno, empezamos a juntarnos, y llegando Malvinas, armamos una agrupación interna del PJ, no teníamos idea de lo que era el PJ, nosotros jamás habíamos estado afiliados, éramos peronistas, claro, de la JP, no del partido al cual de alguna forma despreciábamos. Claro. Cosa que hoy soy un PJista acérrimo, absoluto. Institucional. Sí, totalmente. Totalmente. No me vengan a hablar del movimentismo. No, yo soy del Partido Justicialista. Y armamos una agrupación. Y empezamos a movernos por Malvinas, por ahí. Y ya con en Malvinas había una legalidad tolerada. Y bueno, empezamos a hacer política de nuevo. A los 30 años empezamos a hacer política de nuevo, recuperando algunas prácticas que no eran las habituales de las reuniones peronistas de acá, donde venían, acá íbamos a las reuniones, a la unidad básica, y venía el que había sido intendente, el Tito Garrafa, por ejemplo, claro, concejales como Jaime Llull, gente, en esa época tendrían 40 y pico, 50 años, claro, nos parecían los viejísimos y los queríamos echar a todos. Claro. Gente maravillosa que había mantenido al peronismo vivo, bueno, pero no entendíamos el ritmo, ni las formas, ni los protocolos, ni los códigos. Y bueno, y pasó Malvinas y se reorganizaron los partidos, y un día dijeron, hay internas en el partido. Internas. Acá hay que estar en la calle, hay que movilizar. Claro. Y bueno, y fuimos interna, sacamos 500 votos. Y acá hay 500 personas que nos votaron. Era, bueno, y así empezamos. Mirá. Qué impresionante. Y contanos cómo fue ese proceso, porque me imagino que salir, ¿no?, de tanto ostracismo, de tanto silencio, pasar a la actividad política. Contanos cómo fue ese 10 de diciembre, cómo lo viviste, cómo fue esa... Porque bueno, a ver, acá en la provincia perdió el justicialismo, ganó Álvarez Guerrero, el que era el candidato radical. No sé cómo salió la elección en la ciudad, ahora contámelo. Y de 11 concejales, 8 metió el radicalismo. O sea, fue peor que en la provincia. Pero a pesar de eso, me decías en esa charla que tuvimos antes que había una euforia, ¿no?, que emergía. Y el 10 de diciembre. Fue muy emocionante porque, primero, nosotros fuimos a esa elección interna. Se eligieron autoridades del partido y candidatos, no. Porque para eso no había interna. Los candidatos los ponían los viejos. Hicieron una lista que nosotros no la compartíamos para nada, por lo tanto, no hicimos mucha campaña tampoco. Y conoces a todos acá en Radio Nacional. Y sí, conozco a Julito Ojeda desde ya. Y Arturo Gallardo, sí, los conozco. Todos históricos. Y hicimos una campaña más o menos, tampoco nos daban mucha participación. Nosotros éramos los zurdos, los montoneros, nos agredían bastante, lo cual tenían toda la razón del mundo. Ellos vivían su mundo, su peronismo, lo habían creado, lo habían formado, y de golpe aparecían 20 pibes Inverbes. A romperle los quinotos de que le cuestionábamos todo. Yo tengo una mirada muy autocrítica sobre la historia, y me incluyo yo, de los 70, de mi propia participación, de lo que hicimos políticamente, y tengo una mirada autocrítica de esos años acá en Bariloche, sobre todo por el maltrato que sometimos a la gente más veterana, que realmente ponía la mejor onda. Tal es así que el día 10 de diciembre, cuando asumieron los concejales, los fuimos a putear a los nuestros. Gente intachable, como Carlos Jauregui Berri, que falleció, un hombre de bien, una familia hermosa, un amigo del alma, y yo recuerdo puteándolo y me pongo muy mal. Y ese día asumían en Bomberitos, Nonelli y Yatasto, asumían ahí para hacer una cosa más popular. Cuando termina el acto, empezamos a marchar, y de golpe me doy cuenta que vamos con la gente nuestra, de la agrupación nuestra, la JP, adelante, y los paro y le digo: muchachos, que vengan los radicales, son los que ganaron. Y los llamo, gente de la Juventud Radical, estaba Iván Lázaro y Daniel Agostino, le digo: vayan adelante ustedes, si ustedes ganan. Bueno, y ahí pasaron adelante. Y me acuerdo, yo estaba muy emocionado, me acordaba de todos los muertos nuestros, Dardo Cabo, muy emocionado. El 10 de diciembre era como, yo fui a votar con mi hijo, tenía 3 años mi hijo, y lo llevé a votar, y por supuesto me peleé con el milico que empezó a gritar: hagan la fila, hagan la cola. Le digo: pero flaco, ¿qué carajo te crees que estamos votando acá? Para que vos no puedas gritar más. Toda la gente aplaudió, digo: no puede ser esto. no había hablado durante 7 años, ni me conocía la voz, del terror que tenía. Y entré a votar con mi hijo de la mano. Fue muy emotivo, el 83 fue muy emocionante. ¿Hubo mucho vecino independiente que fue ese acto que decís, el de la marcha, o no? Sí, ¿o sí, fue sí. de la militancia? No, había. Lo que pasa es que había muchos radicales acá. Habían ganado 8 concejales sobre 11. La provincia también habían metido como el doble de legisladores. Era una provincia que, dentro de la interna del radicalismo, en la división Balbín-Alfonsín, esta era una de las pocas provincias que había sido alfonsinista siempre, mirá, no balbinista. Por lo tanto, cuando gana Alfonsín a nivel provincial, acá todos los candidatos, Álvarez Guerrero, Napoli de senador, feudal de intendente, eran todos alfonsinistas. Y el alfonsinismo tenía mucha juventud que la seguía. Claro. Siga el baile, compadre, el tamboril, que vamos al gobierno de la mano de Alfonsín. Y nosotros nos fuimos, me acuerdo, con cara de goma Fernández, a la puerta de la unidad básica, pensando que los radicales iban a atentar. Mira qué ingenuidad. Veníamos de una experiencia de violencia. Claro. En Mitre estaba la unidad básica nuestra, en Mitre y Rolando, en el primer piso, y nos fuimos. Me acuerdo, me encontré con Alberto Fernández, mira cómo se llama, igual que cara de goma. Y nos pusimos en la puerta ahí, y pasaban los radicales, ni pelota, ni nos miraban. Ellos festejaban su claro. triunfo con alegría, no estaban en la lógica de violencia nuestra, de que teníamos que pelearnos. Claro. Pero bueno, sí, el 83 fue un año maravilloso. Era otro tiempo, y aparte era hacer política en un pueblo que era totalmente distinto, ¿no? Lo que era hacer en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que, con todo ese recorrido, que son los primeros años, recién empieza, me imagino cómo vamos a hacer el salto a poder analizar el panorama actual con todo ese bagaje y todo eso que viste, ¿no? Mira, se ríe Arturo. Bueno, vamos a ir un tema mejor y volvemos, porque hay que juntar energía para lo que se viene. Cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Te

Paremos la Pelota, un programa con entrevistas sobre cultura, sociedad y política. Paremos la Pelota, hasta las 20, acompañándote en el aire de la radio pública. Arturo, pero qué tema nos pusiste, Víctor Heredia sobreviviendo, pará, nos vas a hacer llorar. Muy climático. Sí, totalmente. Así que bueno, seguimos aquí en Paremos la Pelota en este día viernes 8 de septiembre. Nos estás sintonizando por la FM 95.5, AM 590 o también a través de las redes en radionacionalbariloche.com.ar. Bien. También si quieren mandarnos algún WhatsApp, hacer algún comentario, alguna pregunta en puntual, saludos acá para el señor. ¿Cuáles son los números? 29, es uno solo. Es uno solo. Es una sola la cifra, son varios los números. 294-462-5040. 294-462-5040 es el WhatsApp de Radio Nacional Bariloche. Les recordamos también que estamos en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como Colectivo al Margen. También allí encuentran todos los programas que vamos realizando viernes a viernes. Así que pueden volver a escucharlos, compartirlos y también ver las notas que se suben ahí día a día. Bueno, estamos hablando con... No nos va a alcanzar el tiempo, te lo anticipo no nos va a dar. Con Osvaldo Nemiroz, que vamos a tener que ir muy rápido. Osvaldo, aparte de esa presentación que hicimos, de su militancia política y partidaria, es un asiduo comentador de la realidad política, escribe, publica notas con opinión en Infobae, en Página 12. Nos contaba recién del amor que tiene por la palabra, ¿no? Uh-huh. Así que hay como una gran tarea a desarrollar. Por el sentido de la palabra, ¿no? La palabra tenga la exactitud necesaria. Uh-huh. ¿Qué palabra le pondrías a la descripción de lo que podríamos hacer sobre lo que pasó en octubre, con los resultados electorales a nivel nacional? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué fenómeno se dio ahí? Bueno, primero una sorpresa. La palabra sería sorpresa porque hubo números sorprendentes. No había desarrollo argumental político que previera esto. Y después, una palabra que no la quiero extremar, pero yo veo cierto peligro, que es la segunda palabra, en el sostenimiento de esta tendencia electoral. No peligro porque vengan situaciones extremadamente calamitosas desde el punto de vista institucional. A ver, quiero que quede claro. Si gana Milei o si gana Bullrich, yo quiero que gane Massa. Uh-huh. Pero si gana Milei o si gana Bullrich, no viene el fascismo, no viene Hitler, no viene ninguna dictadura. Uh-huh. Viene un modelo económico, social y cultural que creo que no es bueno para lo que precisa la Argentina, pero que si viene porque tiene el ímpetu de los votos que le permite hacerlo. Claro. Entonces lo que habrá que hacer es, de alguna manera, sostener aquellas situaciones institucionales, culturales, sociales, consolidadas, que no puedan evitarse de su práctica. Yo antes les decía fuera del aire como el aguinaldo de Perón, las vacaciones pagas, el matrimonio igualitario, que no es un tema económico, pero que tiene que ver con vivir mejor. Digo, que no se puedan tocar aquellas cosas que durante 60 años se construyeron y esperar la próxima elección para ganar. No hay fascismo, no hay nada que exista que sea fascismo que si le ganas una elección se vaya a su casa. Entonces no usen por eso la exactitud de la palabra. Acá no hay fascismo, tiene un alojamiento temporal con sujetos y objetos históricos: Benito Mussolini, Farinacci, Italia, la post Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Sí, es posible que un modelo económico como el que pretende llevar adelante requiera de cierta dosis de represión, que es verdad, no es fascismo, no es... Es probable, pero... es probable. La represión tiene un nivel, tiene dos niveles, digamos, la ejecución de hechos represivos. Tiene un nivel, desde el punto de vista de la legalidad, que no puede superar. Es decir, cualquier superación del hecho institucional legal durante la represión tiene que ser castigado. Y bueno, hay que tener la fortaleza. Si vos vas a pedir que no deterioren el haber jubilatorio y te meten un tiro, bueno, obviamente sí. Eso todo el mundo no es así. Uh-huh. Y después hay, eso es lo legal. Y después hay un tema de tolerancia social. La represión no se tolera porque sí. Ahora, otra cosa es lo que se ha equivocado por ahí en pensar acá. Pero bueno, yo tampoco quiero ser injusto. Yo he conocido gente y gente de mi edad, incluso, que vivió otra realidad, porque cada uno analiza la dictadura, la represión, de acuerdo a cómo la vivió. Entonces una vez me dijo uno, no, yo fui a una marcha, no sabés cómo me patearon los tobillos, qué hijos de... Bah. Loco, si esa es la represión que vos viviste, claro, no cuando sabes. Acá en la ESMA te agarraban con una motosierra y te partían al medio. No es que haya que... Lo que digo es, entonces hay que ver qué es la represión. Yo no creo que la Argentina sea un país, ni tenga una clase obrera, ni tenga sectores vinculados a determinadas situaciones ideológicas y políticas que permita la represión. Ahora, otra cosa es que intenten, mediante hechos represivos, instalar cuestiones legales y demás. No, eso lo tendrán que hacer en el Congreso. Y si pasa en el Congreso, pasa. Si tienen una ley en el Congreso que dice que no nos gusta, bueno, no nos gusta. Tratemos de tener más diputados, más senadores y de ganar las elecciones. Sí, sí, etc. De esto se trata la democracia liberal o iliberal, no importa. De esto se trata este modelo en que estamos. Claro. Te iba a preguntar también, pensando un poco en estos 40 años de democracia y todo este análisis que venimos haciendo y haciendo un salto hacia el presente, de bueno, la sorpresa que genera también, no sé si sorpresa en realidad es la palabra exacta en este caso, la cantidad de votos en blanco que también hubo, bueno, acá en Bariloche fue grande, o de gente que no fue a votar, y que siempre cuando vienen las elecciones a veces me llega mensajes diciendo aprovechen a voten, no importa qué, pero hagan el acto, nos costó mucho lograr esto, ¿no? Por mi familia que te manda un mensajito, no importa lo que vayas a votar, anda a votar, porque, bueno, como dándole peso a la importancia de ese hecho, como decir, después sale que no te gusta, te la tenés que bancar 4 años, pero vas construyendo, ¿no? ¿Qué análisis haces un poco de esto que sucede, de esta apatía de repente, o de, ¿no?, del no acercarse a ejercer ese derecho que costó tanto recuperar? Es tal cual lo describís vos. Yo le agrego que hasta no hace mucho los laburantes, la gente más humilde, en todo el país, pero acá en Bariloche era muy notorio, se vestía de una manera especial para ir a votar. Claro. Ese domingo mucha gente de los barrios altos se ponía corbata, una corbata, la que tuviera, se ponía saco, se abrochaba el último botón del cuello. Era todo una ceremonia que tenía que ver con algo respetable y demás. Bueno, se perdió porque el enojo también llega a eso. Entonces, yo creo que la mayoría, mira, los votos en blanco y las abstenciones tienen mucho que ver con el peronismo. Ante la insatisfacción de algunas candidaturas y algunos enojos, no por candidaturas, sino, por ejemplo, con el actual gobierno, sí. Hay gente que tiene derecho a estar enojada porque han ocurrido cosas que motivan enojo. No, el peronista no vota a otro y no va a votar. Y lo cual es lamentable, porque bueno, hubo, no sé, 12 millones de personas que no fueron a votar. En general, de las primarias a la primera vuelta a la general, hay un porcentaje de 3, 4, 5 millones que van a votar. Si nos votan a nosotros, estaremos en segunda vuelta y todo puede pasar en segunda vuelta. Yo no descarto nada. Lo que digo es, uno puede no estar satisfecho del todo con las candidaturas. De Sergio Massa se pueden decir un millón de cosas y a lo mejor 900.000 son ciertas. Pero a lo que hay, a mí no me cabe ninguna duda que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que gane Sergio Massa. Entonces los peronistas tienen que ir a votar y tienen que poner la boleta, que la pongan como quieran, con la percepción física que quieran ponerla. Viste que alguna vez alguien dijo voto con náusea, qué sé yo, no sé si este es el caso, pero que tenemos que estar en segunda vuelta y tenemos que tratar de ganar. ¿Y te pareció sorpresiva la victoria de Walter Cortés el domingo pasado? Bueno, no tanto, porque yo tengo una relación con él de aprecio y de amistad de hace muchísimos años. Ajá. Y hace un tiempo que veníamos hablando. Él mismo reconocía que estaba bien en algunas encuestas, pero estar bien en algunas encuestas era tener 8 puntos, 9 puntos. Y después pasó el tiempo y me dijo, estoy tercero, y otro día me dijo, estoy segundo, y un día me dijo, estoy primero, hace una semana, le digo, no te creo, mira, nos encontramos en el aeropuerto. Dice, estoy ganando, no te creo, pero me quedó, le digo, vas a salir segundo. Y menos mal que ganó un peronista, porque de lo contrario, el peronismo que nosotros reconocemos como más institucional y demás, no pudo conformar una lista común que le hubiera permitido tener mucho más votos, y ni te cuento una lista donde estuvieran las tres alternativas peronistas, Galaverna, Chocconi y Walter. 40% de los votos, 7 concejales y el manejo absolutamente concreto de la política municipal. Pero menos mal, porque de lo contrario estaba todo armado para que gane la gobernadora, para que gane Arabella Carreras, desde una lógica muy entendible. La gente que podía decir, quien puede más puede menos. Si fue gobernadora, ¿cómo no va a poder ser intendenta? Claro, y aparte una persona que mostraba una gestualidad de mucho ritmo y demás, estaba todo hecho para que gane ella. Es más, alguna de las listas peronistas venía de una experiencia de unidad con el gobernador, con lo cual también se sospechaba que podía haber algún... Bueno, menos mal que ganó Walter Cortés y que hubo un voto reconocido como peronista. La lista no importa si es peronista o no. Hay peronistas, Walter Cortés es peronista desde ya, Gerardo del Río, su primer candidato a concejal también. El resto, la segunda creo también, después Tommy Ercigonia, futbolista de Bariloche, muy apreciado, familia reconocida, pero y después no sé si hay peronista o no. Ahora, el voto es peronista, y la gente festejó desde el peronismo, de forma tal que a mí me da mucha satisfacción esto y espero que le vaya muy bien. Pero puede ser que haya expresado el voto a Cortés también como un voto bronca, digamos, hacia los partidos, hacia los partidos tradicionales, digamos, así como en la Nacional hubo un voto castigo y ganó Milei. Por supuesto, no estoy comparando, estoy diciendo, son dos contenidos. No, pero hace bien dos comparar, Pablo. Está bien lo que decís. En las primarias ganó Milei en Bariloche. Y Milei no tenía candidato a intendente. No es que hubo ningún arreglo. Ese voto con el que Milei ganó muy bien en Bariloche, sí, y al no tener candidato a intendente, bueno, a algún lado tenía que ir. Y quien más aparecía desde una faceta disruptiva, como la antipolítica, como el hombre hacedor, ¿no? Sí, sin ese aparato, él mismo decía, ¿no? Como yo, no, nosotros salimos a hablar. Claro, así es. Pero aparte es un hacedor, un hombre que ha hecho no solamente una pileta climatizada, en el que aparte, yo me acuerdo porque yo fui cuando hacían los pozos, y le decía, ¿qué vas a hacer una pileta? Bueno, la hizo, y viviendas, y la verdad, puede tener mil cosas, Walter, desde cabrón hasta el manejo. Yo no soy gremialista, a lo mejor ese es el estilo con que hay que manejar un gremio. Ahora, es de una generosidad desde el punto de vista personal. Vos vas, se te quemó la casa, tenés que comprar un remedio, sea del gremio o no sea del gremio, él siempre está. Y no lo digo porque sea amigo, porque la verdad es que en política muchas veces mucho discrepamos. Es más, yo ahora lo apoyo desde ya, pero no he hablado con él desde que ganó. No he hablado con él desde que ganó. Así que, pero me parece bien, por lo menos es un peronista, es un hacedor. Si hace las tres o cuatro cosas que dijo, desde el punto de vista del transporte, el asfalto, el trabajo para los barilochenses, algunas cosas son correctas, otras no. Él quiere hacer la fiesta de la nieve con reinas de nuevo, a mí me parece una barbaridad, un retroceso. Bueno, a él le, bueno, no importa, no son temas importantes, pero ojalá le vaya muy bien. Bueno, qué lujo nos dimos con Osvaldo Nemirovsky. Qué lujo que digan eso. Qué lujo es un lujo, para mí. Es un lujo para mí. No, es un lujo. De ustedes. Es un lujo para creo que es una... generacionalmente y para. Sí, bueno. Es una entrevista para volver a escuchar. Ya saben que va a estar subida ahí a la página del Margen. Y bueno, también si quedaron preguntas, podemos seguir el debate, podemos seguir construyendo este diálogo. Y bueno, que sea. Que venga lo mejor. Si seguimos después del 10 de diciembre, capaz que hasta podemos invitarte nuevamente. Pero a Paremos. Ojalá que puedan seguir. Muchas gracias por invitarme. Me hicieron reencontrar con un espacio físico muy querido para mí. Hace mucho que no venía. Bueno, a verlo a Arturo, a verlo a Julio. No estaba el director. Marcelo Parra. Antes, cuando yo venía, estaban los directores. Pero bueno, él sabrá por qué no vino. Él sabrá por qué no vino. Ya me explicará por qué no vino. Pero la verdad que venir y ver

Bueno, Mariano, se viene todo un desafío por delante. Seguramente todavía nos queda tiempo para el 25, estaremos hablando más cerca de las fechas, ayudaremos también ahí con la difusión de este evento tan lindo que tiene que reúne en Bariloche a tantas personalidades y a la comunidad en sí. Así que te agradecemos muchísimo la comunicación acá en Radio Nacional Bariloche y esperamos hablar prontamente con vos para seguir contando de qué va este Festival Audiovisual Bariloche, que tiene lugar desde el 25 de septiembre y hasta el 1 de octubre. Bueno, muchas gracias, Violeta. Gracias a los dos por apoyar este tipo de eventos, que es nuestra propia cultura, nuestro propio cine. Muchísimas Chao, gracias. Mariano. Te mandamos un beso. Chao, gracias. Bueno, al fin, llegó el viernes, pero parecía que no, que estábamos en una disco de los 80, pero no. Ahí Arturo, que se activó. Arturo está saliendo para las pistas. Sale en cualquier momento, se va. Bueno, les recordamos que pueden ingresar a la página www.almargen.org y estamos con una nueva campaña de socios y socias. Chusmeen ahí, hay muchos beneficios en distintos compras, en distintos lugares, también acceso a las entradas, en que les lleguen las primicias, la información, todo. Así todo que, con aumentos mínimos, aumentamos mucho menos que la inflación y mucho menos que el LU. No, casi que ni aumentamos. Casi que ni. Así que bueno, ingresen ahí, dice asociate y en dos pasitos ya sos parte de esta comunidad. Bueno, saluda acá Arturo, nos tenemos que ir. Pablo, tenemos que dejar este asiento. Les deseamos a todos un muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el viernes que viene. Chau, hasta el viernes. Hasta el viernes.